Y hermanos y amigos, dice la Biblia, segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 7, que Cristo viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego, castigando los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. Dice que está hablando no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo. Cuando Él descienda y se escucha el clamor de que he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y Él desciende, pero dice la Biblia que viene en ira, viene en juicio, viene con sus ángeles, viene en llamas de fuego, castigando a los que no tienen a Dios, los que no obedecen el evangelio. Todo el que no obedece el evangelio no tiene a Dios. Puede tener 50 religiones si quiere, eso no le añade nada. Pero si obedece el evangelio, usted tiene el Dios del cielo. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, lejos del Señor y de la gloria de su poder. Dice que viene en ira, viene en juicio, viene en castigo. Mire el castigo cuál es. Sufrirán pena de eterna perdición, se perderán para siempre todas las multitudes de pecadores que están aquí abajo cuando Él descienda visible a establecer su reino. Y la palabra dice que estarán lejos del Señor y lejos de su gloria. Va a establecer su reino aquí, su gloria va a estar aquí. Lo vamos a ver tal como Él es, alábelo que Él vive. Estará reinando aquí abajo en la tierra. Tendrá su trono en la ciudad de Jerusalén. Mi alma te alaba, Jesús. Y gobernará las naciones con justicia. Y habrá abundancia y habrá bendición. Y habrá orden, se acabará la violencia, se acabará la inflación. Sonríase, el Señor le ama. Todo será bendición porque Él estará reinando aquí abajo. Bendecido sea Dios. Pero esas multitudes de personas que caerán bajo los juicios terribles que vienen, ¿dónde estarán? Dice que estarán lejos del Señor y lejos de su gloria. ¿Y dónde estarán? Oiga lo que no es lindo, pero hay que predicarlo. Estarán en el infierno. ¡Qué silencio! Parece que pasó un huracán enano. Al lado de lo que se le llama. Aquí hay gente que dice, no, yo no puedo creer que haya infierno. Bueno, usted no lo cree, pero Jesucristo predicó que hay un horno de fuego. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Yo le creo a Jesucristo, no hay ninguna persona que se le antoje inventarse lo que él cree prudente. Hay un lugar trágico donde millares de pecadores van. Y hoy en día, se mueren miles de pecadores diariamente que van a ese lugar. Pero esa no es la voluntad de Dios para usted. Esa no es la voluntad de Dios para nadie. Dios no creó al hombre para que se fuera al infierno. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Para usted creó un reino hermoso que está allá arriba esperándolo a usted. ¡Alabado sea Dios! ¿Que se pierde eso porque usted quiere? Mi alma te alaba, Jesús. Y Dios en su amor envió un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese murió por usted y murió por mí. Y llevó el pecado de todos nosotros en su propio cuerpo, en su muerte de cruz. Y cuando usted viene a Cristo, tiene derecho a la salvación que Él compró, con sangre, con muerte, con dolor. Dice que si se pierde porque quiere, porque tiene un Salvador que no cobra un centavo. En cuanto usted se acerque, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero aceptarte, me arrepiento, perdóname. Ahí mismo usted pasa de la muerte a la vida. Alábelo que Él vive. ¿Cuántos tienen ese Cristo ya? ¿Cuántos a ti han señalado para aquí? Dice, tú eres mío, Señor. Yo te tengo, yo soy tuyo. Confiese continuamente por su boca, su fe, que con la boca hablamos para salud. Continuamente, no use esa boca para murmurar del prójimo, ni para hablar de los pastores, ni para hablar del vecino, ni del familiar, ni del hermano, no. Use esa boca para confesar victoria en Cristo Jesús, para que en el día que viene usted tenga abundancia. Alabado sea Dios de recompensa. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre. Millares se irán a la condenación cuando el Señor descienda visible y sus juicios caigan sobre la tierra. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora hay gente que dice lo siguiente: yo no puedo creer que Dios eche a nadie al infierno. Dios es un Dios de amor y misericordia. Pues mire, usted tiene razón. No hay nadie en el infierno que pueda decir que Dios lo agarró así por el pelo y lo tiró al infierno. Y entonces, ¿quién se lo llevó para allá abajo? Alguien lo tendrá que haber echado porque no sabía la ruta. Alguien se lo tenía que haber llamado. Ahora diga lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Mala gente ese pájaro, al hablo que él vive. Eso sí es verdad, que no respeta a nadie y su anhelo que usted se muera en pecado para llevárselo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. La Biblia dice: y todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, fea esa. Eso suena feísimo, pero la palabra de Dios, suene lindo o suene feo, trae bendición. Suene como suene, trae bendición. Suene como suene, trae victoria. Suene como suene, trae, alabado sea Dios, arrepentimiento para la humanidad. ¡Alabado sea Dios! Porque la única verdad salvadora aquí abajo es la palabra del Señor. Verdades hay muchas, pero que no significan gran cosa. Pero la única verdad salvadora es la palabra del Señor. Que traiga lo que traiga, diga lo que diga, trae para usted bendición. Sea glorificado el Señor. Pero fíjense, ese mensaje es lo que dice: que todo el que comete pecado pertenece a Satanás. Él tiene derecho legal sobre usted. Se muere, se sale del cuerpo, se lo lleva, porque él tiene derecho legal. Usted mismo se vendió a él en su pecado. Se ponga triste, que hay un poderoso Salvador aquí en esta noche. No se ponga triste, que el Espíritu Santo se mueve por este territorio, se mueve por todo este templo, se mueve el Espíritu de Dios allá arriba, se mueve aquí abajo, se mueve por todos lados, tocando corazones, gente que está ahí, que no son salvos, para que vengan a Cristo y se salven hoy. ¡Alabado sea Dios! Esta es la noche de su victoria. No se vaya a ir de aquí sin Cristo por nada. Usted no sabe si se va a morir mañana. Y se va sin Cristo aquí en esta noche y se muere mañana, se lo lleva Satanás. Eso suena feísimo, pero esa es la tragedia, así como es. Esto no se puede arreglar, si es que esto está bien hechecito. Esto está lindo, como está, está perfecto. Como está hermoso, dice la verdad. Hay gente que lo quiere llenar de florecitas y llenar y arreglar y lo bañan. Como está, habla la verdad. Para que los humildes se arrepientan y vengan a Cristo y se salven. El soberbio, como quiera, Dios le va a dar la espalda. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito, Señor Jesús. Hay gente que ya no se atreve a predicar del infierno. No, yo no voy a predicar de eso. Se ofende la gente y se va. No se puede comprometer uno con la gente. Hay que comprometerse con Dios. Y si Dios no me dice a mí que predique del infierno, pues yo no predico el infierno. Pero si el Espíritu me guía a mí a predicar del infierno, tengo que predicar del infierno. Y tengo que predicar de lo que Dios me dé. Usted no se comprometa con nadie, ni prepare mensajito usted por su cuenta. No deje que el Espíritu de Dios lo guíe y lo que le dé, abra la boca y predíquelo. Alabado sea Dios, que hay vida, vida en la palabra cuando viene con la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Apenas la persona sale del cuerpo en la muerte, si sale en pecado, ángeles de Satanás se lo llevan para abajo. Y se va al infierno. Ahí hay millares ahora mismo gimiendo de dolor en ese lugar trágico y terrible donde el fuego nunca se apaga, dice la Biblia. Eso está en la Biblia, yo no lo puedo esconder. Donde el fuego nunca se apaga y su gusano no muere. ¡Qué terrible! Gente allá abajo ardiendo en fuego y llenos de gusanos. Eso está en la Biblia, yo no puedo esconder lo que está en la Biblia. Pero si usted enfrenta esa tragedia porque usted quiso, porque usted no quiso aceptar un Salvador que el Dios del cielo envió, ese Salvador es Cristo el Señor y está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo. Si usted no lo acepta en esta noche porque no quiere, si usted no escapa porque usted no quiso, usted es el responsable de su propia vida. ¡Alabado sea Dios! Cada cual es responsable de sí mismo. Pero tiene que pagar un centavo, el precio lo pagó Cristo Jesús. Precio de muerte, de martirio, muerte de maldición, crucificado en una horrenda cruz. Que sí, que el precio que pagó fue grande. En esta noche recíbalo. Tiene los brazos abiertos para ti. Te trajo aquí para salvarte en esta noche. Te trajo aquí para darte la vida que solamente Él puede dar. No tiene vida ninguna religión. No tiene vida ninguna criatura. Solamente tiene vida Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alabado sea su nombre! ¡Bendito sea Dios! Y en el segundo en que el ser humano lo recibe, Él lo acepta y lo perdona. Él lo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Aquí no hay acepción de personas, ni prejuicios raciales, ni se mira cara de hombre, sea quien sea, sea lindo o sea feo, sea inteligente o sea bruto, sonríase que Dios le ama, sea quien sea, lo recibe. ¡Alábelo que Él vive! ¡Quien sea! No hay distinción de nada. Puede haber estudiado, puede que no tenga letra de ninguna clase, no importa quién sea, puede ser un criminal, puede ser un ladrón, puede ser la persona más odiada aquí abajo, viene a Cristo, lo recibe instantáneamente. Porque Él por todos murió. ¡Alabado sea Dios! Solo hay vida en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Óigalo otra vez. Solo Cristo salva. Óigalo de nuevo. Solo Cristo salva. Poderoso Dios. Bendito sea su nombre. Él es el único camino hacia el cielo. La única puerta para entrar a la sublime y eterna salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiere decir que el reto más grande que tienen los seres humanos es escapar de la condenación. Pues si usted falló en eso, lo perdió todo. Se reventó trabajando aquí abajo, para nada. Estudió tantos años, para nada. Todo se perderá si no tenemos a Cristo Jesús en el momento de la muerte. Y hay que buscarlo antes de morirse. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Después que se murió, se salió del cuerpo y se fue al cielo si era de Cristo, y se fue al infierno si estaba en pecado. Se salvó, se perdió. Después de la muerte no se puede hacer nada por usted, nada. Mientras está vivo tiene oportunidad. Gracias a Dios que todos los que están aquí están existiendo y algunos están vivos, alabado que Dios le ama. Y mientras usted esté aquí respirando aquí abajo, usted tiene oportunidad. Mientras está respirando en esta tierra, acerca a Cristo, Él se acerca a usted también. Se abaja delante de Cristo, Él lo levanta. Se humilla a Cristo, Él lo ensalza. Busca a Cristo, lo encuentra. Toca esas puertas, se le abre. Esta es la noche. Avance hacia Jesús. ¡Sálvese! ¡No se pierda! ¡Hoy la sama hay! Que solo hay vida en Jesucristo el Salvador. Bendecido sea su nombre. Es noche hermosa, la noche en que se está oyendo el mensaje de Dios. Porque ahí está la victoria eterna, moviéndose como es la voluntad de Dios hacia su eterna bendición. Es la noche. Tú el que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, usted no salga de aquí sin Cristo por nada. Por nada. Porque usted le da la espalda a su Salvador en esta noche y a lo mejor no te vuelva a llamar jamás. Se ha glorificado al Señor Jesús. En multitudes de campañas que hemos tenido, hemos visto la tragedia inolvidable para mí de gente que recibían su última oportunidad. Y nunca olvido una campaña que predicamos en cierto lugar en este país, en Rochester, en el estado de Nueva York. Y cuando estaba yo a mitad de llamado, oí cuando el Espíritu Santo me dijo, muchos ahí reciben su última oportunidad, nunca recibirán otra. Mi corazón se me quería salir fuera del cuerpo y temblé de arriba abajo. Y lo dije, Dios me muestra que hay gente ahí que recibe su última oportunidad. Hubo gente que se pusieron en pie y pasaron corriendo a aceptar al Señor. Pero hubo gente que no pasó. Y especialmente un hombre que cuando dije eso se puso en pie, dio la vuelta y se fue. Un mujer que lo conocía, se le fue detrás y lo agarró por un hombre y dijo, mire, no se vaya, yo sé que usted no tiene salvación. Yo lo conozco muy bien. Acepte a Cristo, que usted no sabe si usted es uno de los que recibe su última oportunidad. Y el hombre lo sacudió en una forma brusca y siguió andando. Y el Ujiel detrás de él casi lo siguió como un kilómetro, alándolo, pero no pudo, se le fue el hombre. Y esa noche se fue a la casa de un amigo, el mejor amigo que él tenía, hablar ciertas cosas con él para después irse a dormir a su hogar. Y hablaron y hablaron y de pronto se entablaron una discusión, la discusión se puso agria y el amigo sacó un cuchillo y lo mató a puñalada. Lo envió al infierno aquella noche. Él era uno de los que recibía su última oportunidad. Pues no se puede arriesgar uno. Nunca sabe cuándo es la última oportunidad. Si esta fuera la última oportunidad y usted se va de aquí sin Cristo, se perdió para siempre. Acepte a Jesús que le ama. Acepte a Jesús que Él murió por usted. Derramó sangre por usted. Y solo su sangre limpia el pecado. ¡Glorias a Dios! Aquí no hay hombrecito que le pueda quitar a usted el pecado, ni religión que le pueda salvar. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. ¡Glorias a Dios! Ahí que está el asunto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, la Biblia nos muestra que en los días del Antiguo Testamento, la dispensación de la ley, todos los que morían se iban al Seol. Y el Seol es la palabra hebrea para el refugio de los muertos en esos días del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo dijo que el lugar estaba dividido en dos secciones. Una parte superior donde iban los que Dios había perdonado, porque le habían servido a Él, se habían arrepentido de corazón. Y ahí estaban en descanso. Pero la parte profunda del Seol estaban los que murieron en pecado, perdidos, condenados, y ahí estaban en tormento, ardiendo en fuego. Eso está en la Biblia así de claro. Sea bendito el Señor. Esos eran los días del Antiguo Testamento. Y es una realmente motivo de inquietud que se murió Abraham y no se pudo ir al cielo. No se pudo ir al cielo. Y se murió David y no se pudo ir al cielo. Tuvieron que ir abajo a la tierra, ahí al Seol, a un lugar de descanso, pero esperando algo, esperaban algo ahí. Y se murió Josué. Y se murió Caleb, que eran fieles a Dios hasta la saciedad. Y todos los grandes profetas del Antiguo Testamento se murieron y se fueron al descanso ahí. Pero para el cielo ninguno. Alabro que Él vive. ¿Y por qué no se fueron al cielo? Porque todavía no se había obrado la redención. Todavía no se había derramado la sangre que iba a quitar el pecado de esos hombres que se habían arrepentido. Y habían cubierto sus pecados con la sangre de animalitos. Y esos animalitos eran matados y se derramaba la sangre. Esa sangre cubría el pecado, los mantenía ellos en comunión con Dios, pero no quitaba el pecado. La sangre de toros, machos, cabríos no tiene poder para quitar el pecado. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo vino y derramó su sangre, era sangre de Emmanuel. ¡Alabado sea Dios! Sangre poderosa para limpiar el pecado y traer la redención que el ser humano necesita para llegar al cielo. ¡Gloria sea a Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Quiere decir que ahí estaban ellos. Pero los que murieron en pecado no estaban ahí. Estaban más abajo. En lo profundo del Seol. Ardiendo en fuego. En silencio se le fue el gozo a medio mundo. No se le vaya el gozo nunca. Que tenemos un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor, y el que viene a Él lo recibe. Y esa sangre que Él derramó en la cruz te limpia el pecado. Y si te mueres ahí mismo cuando aceptas a Cristo de corazón, ahí mismo te vas derechito hacia el reino de los cielos. Porque ahora, ahora, en esta dispensación de la gracia, en esta edad del nuevo pacto, los que mueren en Cristo no van para abajo para el Seol al descanso, no. Van derechos hacia el reino de los cielos, hacia arriba, porque hay sangre que limpió el pecado. Hay sangre. Alabados a Dios que nos dio a nosotros ya la victoria eterna. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Así que ya todo está hecho. Hace casi 2000 años que Cristo redimió todo. Todos los que se mueren ahora en esta dispensación, como se murió Pablo, Pedro, Juan, Santiago, María, se fueron derechitos hacia arriba, hacia el reino de los cielos, en la muerte. Y están en el paraíso vestidos de blanco, en descanso y en espíritu. Los cuerpos en el sepulcro se pudrieron, pero el espíritu de ellos está descansando allá arriba, felices, gozoso, esperando algo grande que pronto viene. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Ay, poder de Jesús! Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que aún Jesucristo mismo, cuando murió en la cruz, él mismo descendió abajo al Seol. Él murió en la cruz, físicamente murió en la cruz, esto de fuera. Y en su cuerpo sobre el madero, él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Quiere decir que tuvo que morir para pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte sobre toda persona que está en pecado. Tú el que está aquí que está en pecado, hay una sentencia de muerte eterna, muerte espiritual sobre usted ahora mismo. Pero esa sentencia, en el segundo que usted acepta a Cristo, es quitada, porque la sangre de Jesucristo el Hijo lo limpia de todo pecado. ¡Alabado sea Dios! Por eso fue que él tuvo que morir. Pero no bastó morir, tuvo que derramar su sangre también. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que hizo una obra total, una obra completa, cuando murió en la cruz por toda la humanidad. Bendito sea Dios. Pero cuando él murió en la cruz, su espíritu se salió del cuerpo. Y ese descendió abajo, al Seol. Alabado que él vive. La Biblia lo dice bien claro, Mateo capítulo 12, verso 40, la Biblia dice: y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Alábalo que él vive. El corazón de la tierra. La tierra sabemos todos nosotros que es redonda. Y en el mismo centro está el corazón de la tierra, ahí está el Seol, y ahí se fue el Señor, descendió allá abajo a lo profundo. Alabro que él vive. Hubo una hermana que tuvo una visión de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice ella que vio el cuerpo cuando estaba en convulsiones, en terrible agonía, y sobre el rostro del maestro, dice ella, que se veía las expresiones de dolor terrible y el martirio que estaba viviendo. Pero imagínense, clavado en una cruz, los clavos atravesando por aquí, por esta parte arriba de la mano, ahí por la muñeca, y por el otro lado, y por las piernas abajo igualmente, por los tobillos, y ahí colgado y botando sangre ahí todo el tiempo. Imagínense el martirio, lo que Cristo tuvo como hombre en un cuerpo humano como este, pagar por ti, por mí. Ahora, imagínense usted, después de un sacrificio como ese, que usted esta noche diga: bueno, yo me voy y yo mañana vengo y lo acepto y lo deje para mañana. Ni la comida deje usted para mañana, sonríase, que el Señor le ama. ¿Cómo va a dejar para mañana la salvación del alma? ¿Cómo va a dejar para mañana a Cristo el Salvador? Que no se sabe lo que mañana pueda pasar, como está el crimen hoy en día, como están los accidentes automovilísticos, cuántas cosas que cortan la vida de los seres humanos por miles y miles diariamente de súbito, y que mañana usted venga y se pierda y se vaya al infierno. Usted es más inteligente que eso. Lo único importante aquí es la salvación del alma. Échele mano a esa salvación en esta noche. La Biblia lo dice: he aquí ahora, tiempo aceptable, he aquí ahora, el día de salvación. Ahora mismo hay que agarrar a Jesús. Y usted se va tranquilo para su casa. Pase lo que pase, si la muerte lo toca, para el cielo. Hay ganancia. Alabado sea Dios. Lo grande no se puede dejar para mañana. Cuando usted viene de pronto una oportunidad de trabajo, usted no tiene trabajo, usted corre para allá seguido. No me diga que usted espera 2 días para después ir allá. No, usted es más inteligente que eso. Usted se va corriendo. Sin embargo, eso que tiene su importancia es temporal. Y la salvación del alma, que es lo eterno, ¿lo va a hacer para mañana? No, en esta noche es que se va a salvar. En esta noche es que se va a injertar a Cristo Jesús el Salvador. Y le va a decir al diablo: diablazo, charlatante, me escapé, payaso, en esta noche me voy con Cristo, jamás me vuelves a tocar, voy a ser salvado por mi Señor, alabado sea Dios, salvado. Esta es la noche de victoria. He aquí ahora tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Esta es la noche. Cuando el momento de Dios llega, no se puede dejar pasar de largo. Si lo deja pasar de largo, a lo mejor no lo vuelve a llamar jamás. Porque usted irse esta noche de aquí sin Cristo es un desprecio al Señor. Un desprecio al único que murió por usted en la cruz. Nadie más murió. ¿Vale? ¿Por qué no murió Pedro? Alabro que él vive. Porque Pedro tenía que morir por su propio pecado, porque él pecó. Ni tampoco podía morir Juan, ni Santiago, ni María, ni la Magdalena, ni nadie. Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 3, verso 23, dice, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Ninguna criatura aquí que nació después del pecado de Adán y Eva se escapó de la tragedia del pecado. Todos los que nacieron después de Adán y Eva pecaron. El único que nunca pecó fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que tentado en todo, pero sin pecado. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, la sojama! Le dio el diablo con todo, pero nunca lo pudo hacer pecar. Su vida en comunión profunda con el Padre que lo envió. Su vida de profunda oración, mira el ejemplo que nos dejó. Su vida de profunda oración, de humillación a Dios en todo, lo tenía en tal fortaleza espiritual que viniera el diablo con lo que viniera, le decía, apártate de mí, Satanás, que escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirá. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Por eso Él pudo morir por nosotros y llevar el pecado suyo y el mío, porque Él no tenía pecado. Pero ninguna criatura podía morir por nosotros. Por eso uno solo tuvo que ir a la cruz. Uno solo tuvo que ir a la cruz, nadie más podía ir. Ese es Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Lucero de la Mañana, alabado sea Dios, Rosa de Sarón, bendito sea su nombre. Él tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Alábelo, adórelo a Él, que en Él está la vida y la victoria. Bendito sea su nombre. Y aquella hermana vio esa agonía terrible, pero vio que él salió del cuerpo. Y oigan esto que es interesante. Ella dice que vio una criatura infernal, terrible, horrible, grotesca, que se iba acercando al cuerpo del Señor mientras estaba en agonía. Y se reía carcajada. El diablo tiene esa cualidad que es burlón. Espíritu de payaso bien grande tiene. Alabado sea Dios. Y se reía carcajada y se burlaba del Señor. Yo sabía que tú caerías en mis manos. Y eso que era el Hijo de Dios, decía. Y se reía y se fue acercando y acercando. Y oiga esto, la hermana dice, cuando le tocó el cuerpo, que lo tocó así, instantáneamente ya veo que el cuerpo quedó muerto, cesaron las convulsiones. Un ángel de la muerte. Solo que se mueve por aquí abajo, tocando un montón de gente. Pero hay un punto que usted debe entender sobre esto. Y es que el ángel de la muerte, ángel de Satanás, no puede tocar a nadie si no se lo permite mi Padre Celestial. Alabro que Él vive. ¡Ay, Samaya Sojaba! Eso que la Biblia dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando andamos en temor de Dios, siempre la mano de Dios está dispuesta para protegernos y librarnos. Si usted vive en esa indiferencia que vive la mayor parte de la humanidad, que Dios es un cero a la izquierda, en cualquier momento te permite Dios y te toca un ángel satánico y te moriste físicamente. Y cuando lo tocó, ese era el momento, Dios permitirlo, el cuerpo físico quedó muerto. Y ahí entonces ve que ese ángel se reía. Yo sabía que caería en mis manos, yo sabía que no se me escapaba. Pero dice que de pronto aquella figura resplandeciente salió del cuerpo muerto. ¡Samaya Soba! Dice que extendió aquella mano poderosa y agarró al ángel del diablo, así, al ángel de la muerte, lo agarró así como si fuera un guiñapo y lo apretó y le dijo, yo tengo autoridad sobre ti, alabado sea Dios, ¡uy, la sojama! Bendito sea Dios. Pero lo más lindo de eso es lo siguiente, óigalo bien, todos los creyentes de este evangelio. Cuando yo hablo creyente, yo no hablo de evangélicos mundanos, esqueléticos, indiferentes a las cosas de Dios. Hablo de gente que tiene el Espíritu Santo, que siente como ríos agua viva, que corren por su interior. ¡Ey, Samaya Sara! hablo de evangélicos que están llenos del amor de Dios, que se desesperan porque las almas se salven. Gente que ora y busca a Dios de corazón. Esos evangélicos, oiga claro, todo el poder y la autoridad de Cristo está sobre nosotros, porque cuando nos llena del Espíritu, Dios se mete dentro de nosotros, y la autoridad total de Dios está dentro de usted, que tiene el Espíritu Santo, y usted tiene autoridad sobre la muerte. Alabado sea Dios, gloria sea Jesús. Según Cristo tenía autoridad sobre aquel ángel satánico de la muerte, todos los creyentes firmes en Cristo tenemos autoridad total sobre la muerte. La Biblia lo dice bien clarito. Bien claro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, porque ya no hay condenación sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida... Oiga con cuidado, la ley, hay una ley de vida, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el diablazo ese tampoco tiene autoridad sobre nosotros. Alábalo, que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el Señor descendió abajo a lo profundo, al corazón de la tierra. Bueno, pero ¿y a qué fue allá abajo él? ¿Algún propósito habría? Estuvo 3 días y 3 noches ahí, dice la Biblia. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, abajo en el Seol. ¿Y a qué fue ahí? Está en la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 9. La Biblia dice que en su muerte él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y fue abajo a lo profundo. Pero luego, subiendo hacia lo alto, se llevó a los cautivos consigo. Y sí, fue para allá abajo a buscar gente, alabro, se le llama. Se fue allá abajo a buscar gente. Pero oigan esto, ¿a quién se fue a buscar? Gente que eran propiedad de él. La propiedad ajena no la tocó porque él no es ladrón. Sonríase que él vive. Usted dice, bueno, ¿y por qué el Señor no saca a esa gente del infierno? Porque no son propiedad de él. Y si él llega a tocar uno de esos, el diablo le dice, ah, tú eres un pillo igual que yo. Alábalo, que el Señor le ama. No puede tocarlos. Ellos se vendieron voluntariamente a Satanás en su pecado. Cuando tenían un libertador que los podía libertar en un segundo de arrepentimiento y de aceptación de Cristo Jesús, no lo hicieron. Se quedaron con aquel que se los llevó para abajo, con toda autoridad. Hay que entender esto claro, hermano. Usted no le puede permitir, mire, hermano, óigame bien, amigo querido, usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. A usted no lo crearon ni como el orangután ni como el mono. Eso fue lo que dijo un científico. Señor, reprenda al diablo, embustero. Alabado sea Dios. A usted y a mí nos crearon a imagen y semejanza de Dios. En palabras sencillas, nos crearon inteligentes. Pero esa inteligencia se la dieron ¿para qué? Para que buscara a Dios y tenga la eterna salvación, la herencia eterna entre los benditos que por los siglos y los siglos reinarán con Él. ¡Alabado sea Dios! Por eso dice la Biblia, ¿hay alguno inteligente? Busque a Dios. Y ustedes grandes científicos, expertos en electrónica, y expertos en cohetería espacial, y expertos en todas las cosas tremendas de la ciencia hoy en día, pero no buscan a Dios. Se fue la inteligencia de los zapatos, al hablo, que se le llama. Tiene el cerebro dentro de los pies, abajo de los pies. Y usted ve pequeñitos, y a lo mejor algunos están aquí en esta noche, que no tienen mucha letra humana, que no tienen mucha cuestión de cultura humana, ni mucho dinero, mucha finanza, pero están llenos del Espíritu Santo, están buscando a Dios de corazón. ¡Esos sí son inteligentes! ¡Esos sí son genios! ¡Alabado sea Dios! Porque le echaron en mano a lo eterno. ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito sea Jesús! ¿Hay alguno inteligente? Busque a Dios, que si pierde la herencia que el Dios del cielo tiene disponible, lo perdió todo. Y en el infierno hay ahora mismo gente que fueron genios de la ciencia, gente que fueron cultos, que estudiaron y tenían tantos doctorados, pero no agarraron el doctorado de arriba. Sonríase, que el Señor le ama. Gente que fueron muy famosos aquí abajo en el deporte, pero no buscaron a Dios. Hoy en día, aquí en el béisbol de las grandes ligas, hay docenas y docenas y docenas de hombres convertidos de todo corazón en Jesucristo. Que han dado cuenta que no basta ganarse los millones que se ganan, ni batear jonrones, hay que tener a Cristo o de pronto lo pueden perder todo. Alábalo, que Él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Sonríase, que le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Y Jesucristo descendió abajo. Y dice, luego subiendo hacia lo alto, se llevó los cautivos con él. Porque la gente de Dios que estaban ahí esperando, estaban en descanso, pero estaban cautivos, estaban abajo de la tierra. Estaban esperando la promesa de un Redentor. Y murieron sabiendo que vendría un Redentor que lo sacaría de ahí. De ahí estaban esperando. Y de pronto, mire, cuando el Señor murió allá y descendió abajo y entró a ese lugar, ¿qué clase de fiesta se formaría ahí? Me parece ver a la viejita Sara decirle, Abraham, mira, el que comió cabrito contigo y conmigo y comió requesón, ese está aquí, mira dónde viene, ese mismo es. ¡Alabado sea Dios! ¡Amalia Toba! Ese mismo era. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Y entró ahí abajo y al tercer día subió. Hay otras cosas más que no vamos a tocarla porque no es parte del mensaje, pero vamos a tocar lo que nos incumbe ahora. Esa gente que estaban ahí, que habían muerto, perdonados por Dios, se los llevó para afuera, los sacó para afuera todo. Se los llevó para el reino de su Padre. Ya estaban lavados en la sangre. Ya el pecado había sido quitado. Dice que no basta que lo perdonen, hay que quitar el pecado. Perdonados estaban ellos, pero el pecado no había sido quitado y nada inmundo entra allá arriba. Hay que ser limpio, alabado sea Dios, del pecado para poder entrar. Y solo la sangre, óyalo bien, solo la sangre de Cristo Jesús, solo la sangre de Cristo Jesús limpia el pecado. Alabado sea Dios, Dulce María Soja. No hay otra alternativa. No se puede escapar por ningún otro lado. Aquí no hay puertecitas laterales, no. Hay una sola puerta. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo bien claro. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. ¡Alabado sea Dios! Montones de religiones entretienen a la gente religiosamente y viviendo religiosamente para enviarlo al infierno. Un pique negocio flojo ese. Pero Jesucristo limpia al hombre, lo transforma, le da un nacimiento de arriba, un nacimiento del Espíritu, alabado sea Dios, y lo prepara para que cuando llegue el momento de la muerte, tenga ganancia, salga del cuerpo, y ángeles del Señor se lo lleven derechito hacia el reino celestial. ¡Alabado sea Dios! Y usted ve que el apóstol Pablo, en una ocasión dijo, tengo deseos de morir. Hágalo como dice el Señor y estar con Cristo, lo cual será mucho mejor. Dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estaba loco por morirse porque estaba loco por irse para allá arriba. Yo también, alabro, que el Señor le ama. ¿Cuánto le gustaría irse con el Señor ahora mismo? Quiere decir que a ustedes les gustaría morirse todos ahora mismo. Bueno, gloria a Dios por eso. Lo que pasa es que no podemos ser muy egoístas, ¿verdad? Porque nos gustaría irnos a todos para el cielo ahora mismo. Hay una obra que hay que hacer aquí abajo a favor de los millares y millares de pecadores que están perdidos, que no podemos darle la espalda a eso, hay que hacer eso y después nos vamos. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y Jesús descendió ahí, a la parte superior del Seol. Y entonces subiendo hacia lo alto se llevó toda su gente, limpió el seno de Abraham. Dice como Dios le llamó, Dios le puso el nombre a esa parte superior del Seol, el seno de Abraham. ¿Y por qué elogió y honró en una forma tan grande a Abraham? Hermano, porque la fe de Abraham no fue cualquier cosa, y Abraham era un hombre lleno de debilidades y de flaquezas. Hasta mentiras usted ve que dijo y la ve en la Biblia. Imagino que se arrepintió en saco y ceniza después, al lado de lo que él vive. Pero sin embargo, Abraham, cuando Dios vino y le dijo, ese hijo que tienes ahí, Isaac, que tú amas tanto, muchachito, llévamelo allá arriba, a la cima de aquella montaña, y ofrécemelo en sacrificio, en holocausto. Y se supo el holocausto, hermano, era que había que ponerlo sobre un montón de leña, y cortarle el cuello y meterle fuego a la leña y quemarlo ahí con todo. Eso no era cualquier cosa. Y Abraham, ni discutió con Dios, ni argumentó nada. Agarró al muchachito y agarró un burro, sonríe hacia la ciudad de Ama, con la leña, y llevó el fuego y el cuchillo y todo, y se manchó para allá arriba. Y llegó a la cima de la montaña y acostó al muchachito y lo amarró encima de la leña y preparó el fuego y preparó el cuchillo, y cuando le iba a cortar el cuello, la voz de Dios de arriba le dijo, no lo hagas, Dios solamente te ha probado. ¡Alabado sea Dios! ¡Soy la Sátama! Fíjense que eso es un tipo de lo que Dios hizo. Estuvo dispuesto a dar su único hijo para agradar al Dios del cielo. Dios luego no estuvo dispuesto, Dios lo tuvo que dar y enviarnos a Jesús a morir por nosotros. Y en honra de una fe tan grande y una confianza tan grande en el Dios de arriba, le pusieron el nombre de ese lugar ahí donde estaban los salvados del Antiguo Testamento, esa parte superior del Seol, le llamaron el seno de Abraham. Sí, que los que iban ahí eran gente de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gente de fe iban a ese lugar junto a Abraham y junto a Sara, que fue una viejita de fe también, al lado de lo que dejamos. Pero cuando Jesús descendió allá abajo y subió luego hacia lo alto, se los llevó a todos para arriba. Quiere decir que ahora Abraham y Sara no están abajo de la tierra, están arriba. Y montones de ellos no están en espíritu, están con cuerpo y con todo, porque muchos de ellos resucitaron. Muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron y se salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor. Y se le metieron a la ciudad a los judíos y le dieron testimonio. ¿Qué clase de susto pasaría a los judíos? Pero fíjense ustedes qué clase de bendición, están arriba, con cuerpo y con todo. Resucitado. Ahora, eso a nosotros nos trae una noticia hermosa, y es que si hubo una resurrección de entre los muertos en el Antiguo Testamento, va a haber una resurrección de entre los muertos en el Nuevo Testamento. Llega esto y sonríese que le ama. Y el profeta Oseas, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice que pasarían dos días de Dios, 2000 años. Y entonces dijo el profeta, mi venida será cierta como el alba. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Quiere decir que, estando en la década del 90, avanzando esta década a toda velocidad hacia adelante, estamos a punto de ver esa bendición, dos días de Dios y su venida a punto de ocurrir. Pero en su venida hay dos fases, en su venida hay dos movimientos. Primero, el rapto de la iglesia, donde Él desciende y se lleva a su pueblo para el cielo, y ocurre la primera resurrección. Y después, la segunda venida, donde viene a establecer su reino, con todo ese pueblo, viene con Él a establecer un reino de paz aquí. No me diga que usted se va a perder esa bendición tan tremenda que viene, con todo cumplido, todo a punto de levantarse el pueblo hacia el cielo. Y cuando se levanta ese pueblo, dice que sonará una trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Alabado sea Dios! Resurrección del nuevo pacto. ¡Gloria sea Dios! Ahí se levanta María, se levanta Pedro, se levanta Juan, se levanta Santiago, se levanta la Magdalena, se levanta Esteban, que murió mártir. Alaba lo que él vive. Todos esos hombres de fe del Nuevo Testamento que murieron se levantan en ese momento glorioso con cuerpos inmortales, igualito al de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y se levantan y se suben hacia arriba, hacia el cielo, al encuentro con Jesús que desciende de lo alto hacia la tierra. Quiere decir que va a haber pronto resurrección de entre los muertos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Alabe lo que Él vive. ¡Glorias a Dios! Pero hay algo que va a suceder también, que es más interesante para nosotros que la primera resurrección. ¿Qué va a suceder? Que hay millares y millares de creyentes firmes en Cristo ahora mismo que nunca, nunca conoceremos la muerte. Yo me incluyo ahí por fe. Alabado el Señor, le amo. Cada cual tiene derecho a creer conforme a su fe. Que nunca conoceremos la muerte. Que cuando suene esa trompeta y los muertos resuciten, que estaremos vivos aquí y seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Con cuerpos de gloria, cuerpos inmortales, cuerpos como el de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Ese es el arrebatamiento de la iglesia. El rapto de la iglesia. ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Avance, arrepiéntase, acepte a Jesús, sálvese en esta noche. No se pierda las bendiciones grandes que están a punto de acontecer por nada ni por nadie tampoco. ¡Alabado sea Dios! Afírmese en Jesús, que pronto veremos la gloria sublime del reino celestial. Sin embargo, los que están en el infierno no tornan a vivir cuando suena esa trompeta. Ahí se quedan. ¡Qué terrible! Ahí se quedan hasta el juicio final, donde los levantarán del infierno resucitados a enfrentarse a Dios en juicio allá arriba. No me diga que usted, sabiendo las cosas que vienen, porque están en la Biblia. Esto no hay periodiquito que lo publique. Los periódicos no publican nada de estas noticias maravillosas. Todo lo que publican es negativo. Y crímenes, y robo, y asalto, y bandidaje, y basura del diablo. Todo lo que hace el diablo lo publican los periódicos en la primera plana. Pero lo de Dios no lo publican. Por eso tenemos que hablarlo aquí. Aquí hablamos lo que hace Dios. Lo que hace el diablo no nos importa. Lo que hace Dios lo hablamos aquí. Lo que hace Dios lo hablamos aquí. Salvar las almas, sanar los enfermos, redimir la humanidad. Tocar una trompeta y llevarnos a todos los que estamos firmes en Cristo para el cielo. Esas son las noticias que necesitamos. ¡Alabado sea Dios! Por eso en esta noche, amigo, arrepiéntase, amigo querido, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos ha acercado. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! Pronto será tarde para la humanidad. No se pierda por nada lo que está a punto de acontecer. Que millares se perderán, pero usted no es la voluntad de Dios que se pierda. Y si usted está aquí en esta noche, porque Dios lo ama. Porque yo le aseguro que daría cualquier cosa el diablo que usted no estuviera aquí. Daría el diablo cualquier cosa que usted estuviera en su casa, tirado para atrás en un sillón, viendo lucha libre, o boxeo, cualquier basura de esa de aquí abajo. O una novela mundana asquerosa de esa. Pero no pudo el diablo hacer eso en esta noche, ni meterlo en un cinematógrafo tampoco, no. Porque en esta noche el Espíritu Santo la agarró, es para la campaña que vas en esta noche. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Poderoso Jesús! ¡Precioso es el Señor! Quiere decir, amigo amado, que usted es muy amado por Dios. Porque ha tratado al diablo de impedir que usted viniera con todo, pero Dios lo trajo, porque más fuerte es el de nosotros. Y lo ha traído aquí y lo tiene ahí para que acepte a Cristo en esta noche y se le escape a Satanás. ¡Se le escape! ¡Alábelo que él vive! Todos los que estamos aquí, que estamos firmes en Cristo, nos gozamos cuando un alma acepta a Cristo, porque nosotros también nos acordamos cuando nosotros, que estábamos más perdidos que el diablo, ¡alábelo que el Señor le ama!, vinimos a los pies de Cristo y nos escapamos. Ahora el gozo más grande nuestro es que la humanidad escape también, porque queremos compartir el cielo con toda la humanidad. El cielo es grande, amplio, ahí hay para todos. Alabado sea Dios, y queremos compartir esa bendición con todos. Por eso estamos aquí. Que no se vaya sin Jesús de aquí, mire, por nada. Oiga esto con cuidado y terminamos. En ese libro del infierno, que lo estamos trayendo porque Dios demostró que lo hiciera, que el pueblo necesita leer eso y ver la experiencia trágica de lo que es el infierno. En uno de los viajes que Dios le dio a su hermana por un sector del infierno, dice ella que había una cantidad enorme de fosas de fuego. Terrible. Cada una de esas fosas tenía varios metros de ancho y de alto. Y dentro de cada fosa había un alma, una nada más, ardiendo en fuego. Dice ella que los gemidos de dolor se oían a la distancia, y ella temblaba y lloraba. Señor, ¿por qué no lo sacas de aquí? cualquiera reacciona de esa forma. Dice que en una fosa de esa había un hombre, se veía el alma con una sustancia gris dentro, ardiendo el fuego ahí dentro, porque la gente en el infierno está en espíritu, no tienen cuerpo humano como este que estamos nosotros. Se fue al sepulcro y se pudrió, y cuando pasaron le gritó al Señor: Jesús, sácame de aquí, que te prometo ir afuera y darle testimonio a la gente de este lugar terrible para que ellos no vengan aquí. Dice que el Señor se acercó a la fosa y le dijo: tú sabes cuántas veces te envié mi gente a tu casa y te hablaron de mí, que yo te amaba, que yo te quería salvar, que yo había dado mi vida por ti en la cruz, que había derramado mi sangre por ti, y tú le dijiste: no necesito a ese Cristo, y los botaste de tu casa y los despreciaste y los echaste fuera, y muchas veces te visitaron e hiciste lo mismo. Y el hombre dijo: sí, es verdad, pero yo me arrepiento ahora, sácame, que te prometo ir afuera y contarle la verdad de este lugar terrible a la humanidad. Y la hermana dice que las lágrimas salieron como ríos por los ojos del Señor cuando miró a la hermana que escribe ese libro, que estaba con él, y le dijo: mi sierva, ya no se puede hacer nada por él, ya el juicio está decretado por mi padre. Alábelo si puede. ¡Asamaya Soba! Quiere decir que en cuanto la persona muere en pecado, sale del cuerpo, ya está condenada y ya está para juicio. Y la Biblia lo dice, Hebreos capítulo 7, verso 29, Hebreos 9, 27, Hebreos capítulo 9, verso 27. La Biblia dice: está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Y cuando habla de morir, no habla de creyente, los creyentes no mueren. El Señor dijo: todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. Alábalo, que le ama. No hay muerte para el creyente. Esto de afuera es mortal. Esto de afuera, como quiera, va a pasar. Y el creyente viene a la muerte y lo toca. ¿Qué toca? Lo de afuera, lo de adentro lo puede tocar. Esto dejó de respirar y la persona salió del cuerpo más viva que nunca. Y se fue con ángeles vivitos para arriba, para el cielo. Pero el que está en pecado sale del cuerpo perdido, condenado. Y ángeles de Satanás se lo llevan para abajo. Y ahí estaba ese hombre que negó tantas veces al Señor, ahí estaba ardiendo en fuego, en esa fosa de fuego. Y ahora se arrepentía, pero ya era tarde. En cuanto salen en pecado, en la muerte, ya no tienen oportunidad de nada. Ya el juicio está decretado por el Padre Celestial. Dado al hombre morir una sola vez, está hablando de pecadores, está hablando a pecadores. Dado a los pecadores morir una sola vez y luego el juicio, juicio donde le van a probar su culpabilidad, le van a probar por qué estaban en el infierno, y después van a enfrentar la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, la gehenna de fuego. ¡Qué terrible! Eso no es para usted, amigo, eso no es para usted, eso es para el diablo y sus ángeles. No comparta con el diablo el destino trágico, terrible que le espera por sus fechorías y sus maldades. Comparta con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la herencia eterna que está hecha para los benditos que se convierten a Él y quieren ser de Dios. Hay que querer ser de Dios. ¡Alabado sea Jesús! ¡Y la soma! Porque entiéndalo, amigo, el único problema es que usted y yo somos agentes libres. Tenemos, como decimos, un libre albedrío. Dios no nos hizo esclavos, ni nos hizo zombies, ni nos hizo robots. Nos hizo libres. Si queremos servirle a Él, le servimos. Y si queremos darle espalda a Él, insultarlo y maldecirlo, lo hacemos también. Pero el que es inteligente busca a Dios, porque en Dios está la vida y la victoria. Y se apropia del reino de los cielos, que es para nosotros. Eso es lo nuestro. Lo suyo es reino de los cielos. No le permite un diablo derrotado, mentiroso, ladrón, que le roba usted una bendición como esa. Y después, cuando usted se muere y salga perdido del cuerpo, se le va a reír en la cara. Te va a decir: te engañé. Después que aquel murió por ti en la cruz, te perdiste, eres nuestro por la eternidad. Y así es la única vez que habrá dicho una verdad. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es noche de victoria. Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te ama. Él murió por ti, su sangre limpia el pecado. Al que viene a Él, no lo echa fuera. No te vayas sin Cristo de aquí por nada. Amigo amado, Él dio su vida por ti y está aquí con los brazos abiertos. Los brazos del Salvador están abiertos por medio de la persona del Espíritu Santo, que cubre todo esto aquí como un radar. Cubre como un radar el Espíritu Santo aquí. Está tocando muchas vidas que están ahí y están allí y están arriba. Tocando muchas vidas para que se salven hoy. Se salven hoy. Hoy la sama aloja. Escapen hoy de la condenación. Alabado sea Dios. No se vaya perdido por nada. Salga de aquí salvo, que para eso Cristo murió, para que en vez de condenación tengamos vida y por los siglos y los siglos podamos reinar con Él. Él te llama en esta noche. Bendito sea Dios, y toca las puertas de tu corazón y te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¡A la soma! Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas, y cada hermano y cada querido amigo aquí en nuestros medios, ponga su mente en el Señor. Ponga su mente en el Señor. No permita que nada le desvíe su mente ahora de la persona gloriosa de Jesucristo, que está aquí por medio del Espíritu Santo. Padre, predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida. No permitas, Padre, que nadie, ni una sola vida que venga aquí perdida en esta noche, se vaya a ir de aquí sin salvación. No permitas, Padre, que nadie que está aquí en pecado se vaya a ir de aquí sin lavarse en tu sangre bendita. Glorifícate en esas vidas en esta noche. Espíritu Santo, tú eres el que toca los corazones. Mira el precio que Jesús pagó por ellos. No permita que después que el Señor pagó ese precio de muerte, de dolor, se los vaya a llevar a tragar al infierno cuando tú pagaste ese precio tan terrible por ellos. Tócalos en esta noche, Espíritu Santo, honra el sacrificio de Jesús. Toca esas vidas que están aquí, que están perdidas. Toca esas vidas que están aquí, que no son salvas. Que ni uno solo se vaya a ir de aquí sin salvación. Ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación. Esta es tu obra, precioso Espíritu Santo. Y la suma, ¡ay, la suma! Y en el nombre de Jesús, reprendo, Padre, todo espíritu del diablo que liga vidas. Han oído la palabra, rompe el yugo satánico que oprime las almas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamo liberación para ellos. Por tu palabra pido y creo. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén. Bendecidos a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Cuánto levantan las manos y alaban a Dios? Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar bien, bien atentos. Jesucristo te llama. Jesucristo te llama. Dios bendiga las manos que se levantan por aquí, por todo este territorio, y aquí por este territorio y en la parte de atrás, y las manos que se levantan allá arriba. Damos gracias a Dios. ¡A la soma allá! ¡Ay, pobre Jesús! Vamos a orar inmediatamente por todos los que van a aceptar a Cristo de todo corazón. Pero los hermanos que ya tienen su iglesia, tienen su pastor, no vayan a pasar aquí al frente ahora, porque el llamado es para los queridos amigos que van a aceptar a Cristo. Los hermanos comiencen sí a orar. Usted, hermano, es un soldado en este ejército. La iglesia es un ejército poderoso. Comiencen los hermanos a orar, rompiendo toda traba del diablo para que no se vaya nadie de aquí sin Cristo. Aleluya. Dios bendiga a las almas que pasan. Dios bendiga a la dama que pasa, jovencito que pasa, la otra joven que pasa. Damos gracias a Dios por cada vida que pasa. Aleluya. Damos gracias a Dios por cada vida que pasa. Benditos a Dios. Gracias a Dios por cada vida que pasa. Aleluya. Amén. Amén. Los que están en la parte de arriba, levántese y descienda ligerito hasta que llegue aquí al frente. No se quede sin salvación. Tú el que está en la parte de arriba, no se quede sin salvación. No se quede sin salvación. Que esta es noche de victoria. Esta es noche de victoria grande para usted. Esta es noche de victoria, de gloria para usted. En la parte de arriba, levántese, póngase de pie. Todo el que va a aceptar a Cristo que está arriba, todo el que va a aceptar a Cristo que está arriba, póngase de pie. Y los ujieres estén alerta para que me los guíen, para que ellos salgan por la ruta más cercana para llegar aquí abajo y aceptar a Cristo en esta noche. Dios bendiga las almas que pasan. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Todo el que está aquí en la parte de abajo, que no es salvo, no se quede ahí perdido por nada. Dios lo trajo aquí a salvarlo, Dios lo trajo aquí a darle vida. Camine para acá ligerito, amigo querido, que llegó el momento de su victoria eterna. Aprovechelo. Dios bendiga las almas que pasan, el varón que pasa, el otro varón que pasa, la dama que pasa con su criaturita. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por cada vida que viene el Señor. Gracias a Dios por cada vida. Tú el que está aquí en este templo, no se vaya sin Cristo. No cometa un error mortal como ese. Venga a Cristo y sálvese en esta noche. Amigo, esta noche fue dedicada por Dios para usted. Esta noche fue dedicada por Dios para usted. Dios bendiga a la dama que pasa, la otra dama que pasa, el joven que pasa, la otra dama que pasa, la otra joven que pasa. Alabados a Dios, el otro joven, la otra jovencita. Alabados a Dios. Dios bendiga a las almas que pasan. Usted también lo están llamando, amigo, amigo. A ti también te está llamando porque te ama. Hoy las ama. Te está llamando porque Él dio su vida por ti. Y Él quiere que tú seas de Él. Amigo, no te vayas a ir de aquí sin salvación por nada. Él pagó el precio por ti. Dios bendiga al joven que pasa. Dios bendiga al otro joven que pasa. Él pagó precio de muerte, de sangre, de martirio, para que tú y yo pudiéramos escapar de eterna condenación. No desprecie eso, que si desprecia eso lo perderá todo. Venga a Cristo y sálvese. Esta es la noche de su victoria. Aprovechela como único y suficiente Salvador. Levanten la mano alta a los que lo aceptan de corazón. Vamos. Benditos a Dios. La hija Mahaya, precioso Jesús, mi alma te bendice, Señor. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. En voz bien alta oramos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino, firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Creo en ti y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Y la sábaja. Gloria a Dios. Precioso Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios mío. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Padre bueno, nuestra fe está en ti. El hombre no sana, pero el Espíritu Santo sí sana. Precioso Espíritu Santo, esta obra es tuya. Precioso Espíritu Santo. ¡Asamaria, Samalaya, Soba, Ela, Soba! ¡Narracala, Sisahaya! ¡Narracala, Sisahala, Ima, Soba, Ela, Soba! ¡Ay, gracias! ¡Sámala, haya, soba, lía, soba, haya, soba, haya! Ahí está el Espíritu de Dios sanando. Ahí está el Espíritu Santo sanando ya. Ahí está el Espíritu Santo sanando ya. Siento la unción de Dios que está sanando ahí. Siento la unción de Dios sanando ahí. Siento la unción de Dios sanando ahí. Ahí está el Espíritu Santo sanando. Ahí está el Espíritu Santo sanando. Ahí está tocando los cuerpos. Ahí está tocando los cuerpos. Ahí está ese fuego, ese fuego. Ese fuego. ¡Samalaya! ¡Samalaya! Ese fuego de Dios está moviendo ahí ya. Está moviéndose ya ahí. Está tocando los cuerpos. Está sanando ya. Está sanando ya. Está sanando ya. Está sanando allá. Está sanando allá. Está sanando ahí. Ahí está sanando. Siento la unción de Dios. Siento. ¡Samalaya! ¡Samalaya! ¡Samalaya! ¡Samalaya! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Marracala! ¡Samalaya! ¡Samalaya! ¡Bendito sea Dios! Hablo victoria. Tú el que está creyendo, diga, a mí me sanaste. Yo soy uno que me sané. Hablo por la boca. Yo soy uno que me sanaste. A mí juro con los que me sanaste. A mí juro con los que sanaste. Háblalo, háblalo, que está el Espíritu de Dios moviéndose ahí. Todavía se mueve el Espíritu Santo ahí. Todavía se mueve ahí tocando. Todavía está tocando los cuerpos. Todavía está tocando los cuerpos. Alabado sea Dios. Está tocando los cuerpos. Está sanando ahí. Está sanando ahí. No he murado nada, pero Él hace cuando Él quiere. Está sanando ahí. ¡Ay, Samaya! ¡Sámalo! Está sanando ahí. Alabado sea Dios. Está sanando ahí. Ay, gracias, Padre. Glorifícate en ello. Bendito sea tu nombre. Alabado sea Dios. Poderoso Espíritu Santo. Glorifica a mi Jesús. Santo. Alaya, soba, alaya, soba. Gracias, Dios mío. Bendito sea Dios. ¿Qué tenía, hermanito? Hermano, tenía la presión en la cabeza que me regresó de vuelta después de una oración que me hicieron. Me regresó de vuelta y ahora yo sé que estoy completamente sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué sintió cuando oramos? Sentí algo liviano en mi cabeza, una livianez completa. Sí, que había algo ahí que se fue. Sí, sentía toda la cabeza como una opresión, una cosa caliente sentía en mi cabeza. Ese calor con ese fuego entra, el que molestaba ahí, voló. Que cuide la cabeza del que está por ahí, al lado de lo que él vive. Buscando otra cabeza donde meterse. Levante las manos y dele gracias a Dios. Gracias a la paz. Libre para siempre por tu palabra. Libre por tu palabra. Recibe Espíritu Santo y fuego. Sigue fuego de Dios, fuego de Jesús. Use en ella, manténla sana, que jamás lo vuelva a tocar. La gloria es para ti, Señor. ¿Qué tú tenías? Tenía dolor de espalda. Me golpeé la espalda y no me podía mover. Y le dije a mi esposo que viniéramos a la campaña. Llegamos un poco tarde, pero cuando se empezó a orar, sentía algo caliente dentro de mi cuerpo que me tocó. Y ahora siento que me puedo mover. ¿Qué sentiste? Algo caliente que pasaba por todo mi cuerpo. El fuego del Espíritu Santo entra. ¿Te había fracturado la espalda? Sí, tenía este brazo que no lo podía levantar y mi espalda que me dolía mucho, no me podía agachar. ¿Qué fue, una caída, triste? No me lastimé, me golpeé con algo aquí en la nuca. Levante el brazo arriba. ¡Qué bueno! ¡Bien fue! Siente bien. Prueba a hacer ahora, doblarte lo que no podías hacer, prueba ahora. Ya que parece que hizo gimnasia, alabro, que el Señor le ama. Ah, muy bien, dóblate así, acércate así. Ni hemos orado, el Espíritu de Dios se movió, hermano, y el que tocó lo dejó nuevo. Y todo el que está ahí esté alerta, porque ahora mismo el Espíritu de Dios sigue moviéndose ahí. Y todo el que de ustedes que está ahí, según testifican, a mí también me sanaste. Aunque te sienta enfermo, que sienta síntomas, preocúpese lo que sienta. Que no es por el sentir, es por la fe. Según testifica aquí, a mí me están también. Yo también estoy sano. Y se apropia por su confesión de fe de la victoria. Estamos contentos con tu bendición. Damos gracias a Dios por la bendición tan linda que Dios te ha dado. ¿A qué tenía, hermanita? Tenía que no podía caminar solo poniéndome el aparato. ¿Con este aparato, con el aparato? Sí, con el aparato. Entonces... Vino anoche así. Noche. ¿Cuál pierna era? Esa. Sí, aguanta esto en la mano aquí. Sí, aguántelo ahí. Fíjese bien, levanta esa pierna ahora. Así, sí. ¿No podía levantarla así? No podía, sí. ¿Qué tenía ahí? El aparato. El aparato, pero en la pierna que tenía. En el pie, solo el pie lo tenía muy, muy enfermo, no podía pues caminar. ¿Qué le dijo el médico que tenía? Es que me dio la polio. La polio. Polio, sí. Es un tipo de parálisis, sí. Sí. Pero qué lindo, ¿qué sintió anoche en Andorán? Pues cuando llegué a la casa, me quité el aparato. Y solo dije, en el nombre de Dios, que sea su voluntad, ¿verdad? Y no la mía. ¿Qué? Entonces dije, sí, y me quité el aparato. Cuando me puse el zapato, entonces empecé a andar sola en toda la casa, ligera. Bueno, piense bien, hermano. Camine por aquí, camine allí y vuelva acá. Ay, Dios mío, gracias, Señor. ¿Y no podía caminar sin esto? No podía caminar. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba así? 2 años. ¿Dos años? Como 2 años, sí, con el aparato. ¿El médico no le dio esperanza? ¿Manda? No. Parálisis infantil, hermano, eso... O lo sana nada más que el de arriba. Arábalo, que él vive. Darte las manos y dale gracias a Dios. Que sea la paz. ¡Ay, Samalaya! ¡Ay, Samalaya! ¡Sofa! Que él la sana en el nombre de Jesús. Jamás vuelva a tocarla. Por el poder de tu palabra, recibe Espíritu Santo y fuego. Fuego Jesús fluye en ella. Nombre de Jesús. Purifícate en su vida. Gracias, Dios. Dios te bendiga. ¿Cuánto nos gozamos, hermana? Con tu bendición. ¿Qué tenía mi hermanito? Yo tenía los pies planos, hermano Gigi. Y ahora resulta que sentí cuando el Señor me los estaba haciendo el arco. ¿Esta noche aquí? Esta noche, ahorita hace un momento. Hasta el zapato salió desabrochado. Yo no me lo he desabrochado, él solo se desató. ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue? El zapato, cuando yo sentí que me levantaban los pies, volteo a ver para abajo y encuentro el zapato así, suelto. ¿Se soltó? ¿Tú no lo soltaste? No, yo no lo he soltado. Bueno, el que lo soltó es como para decirte, quítatelo para que vea lo que dice adentro. Es lindo. ¿Te miraste los pies ya? ¿Ah? ¿Miraste ya los pies? No, pero yo siento que ya los tengo, sí, con la encorvatura. Sácate el zapato, levante el pie. Con la mano aquí. Que no. Ahí se nota la encorvatura. Sí, ¿no tenías esta curva que hay ahí ahora? No, no la tenía. ¿Cuánto es gloria a Dios? ¿Quién fue? Se le desabrochó hasta el zapato, alábalo, que él vive. Qué bueno. Vamos. Gloria a Dios, lo testifico. Que te bendiga, nos gozamos, que estés bien. ¿Este quita es tuya? Sí, es mío. Damos gracias a Dios. Que te bendiga, sigue bien, varón. Que te bendiga, mi hermano. ¿Y usted tenía, hermanito? Yo tenía diabetes. Yo sentí cuando el Señor, como que su mano me movía el estómago. Y luego en este pie yo no podía andar, porque yo me caí de un elevador de 5 pulgadas. ¿Se cayó dónde? Del elevador. ¿Del elevador? Sí, y me tocó el brazo también, el brazo no lo podía alzar. ¿No lo podía levantar? No. ¿Hasta dónde lo levantaba primero? Hasta aquí. ¿Hasta ahí nada más? Sí. Levántelo ahora. Qué bueno, ¿cuánto es la gloria a Dios? ¿Y la pierna cuál era? Esta. Sí, levante la pierna. ¿No la podía levantar? ¿Mande? No. ¿Tenías? Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo tenía un dolor de aquí de la pierna hasta abajo, aquí en mi pie. Una semana aquí lo tenía bien inflamado y no podía hacer así mi pie. Y ahora en la mañana hasta calentura tenía y mi hija me estaba sobando. Pero yo por fe sabía que el Señor me iba a sanar ahora y yo me siento sana. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí tenía inflamado, mi hermano. ¿Perdón? Aquí tenía inflamado mi pie. ¿Tenía inflamado todo eso ahí, todo el tobillo ahí? Sí, tenía una bolota ahí bien grande y tenía como la vena así hinchada. ¿Cómo lo sientes ahora? Oh, yo siento bien ahorita, si no aguantaba ni estar parada. Aleluya. Estaba sentada ya, no me podía parar. Muy bien. Sí, amén. Lo puedes mover perfectamente. Sí, amén, amén, amén. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Quién fue? Aleluya. Damos gracias a Dios. Amén. Bendiga, varón. ¿Qué tenía, varón? Yo tuve 2 accidentes de automóvil y me dolía mucho la espalda, o sea, la columna. y estaba en tratamiento de médicos, quiroprácticos y todo eso. Y hoy que venía me dolía la pierna para manejar y todo. Y también tuve un accidente en mi trabajo de esta mano y tenía artritis, me dolía. Cuando la doblaba así, me dolía bastante. Ahora no siento dolor aquí y la pierna la levanto bien y la columna también. Me siento para doblarte te molestaba la columna. Sí, la columna también. Dobla aquí, prueba ahora. Qué bueno, damos gracias a Dios. ¿Quién fue? Canta las manos y dale gracias al Señor. Tenlo sano, que sea la paz, libre por tu palabra. Así, Espíritu Santo, y fuego. Fuego, Jesús, fluye en él. Usalo para tu gloria. Tu hermano está. Bendito sea Dios. Bendiga mi hermano. ¿Qué tenía? Tenía 4 años de tener una varice en la pierna. Y ahorita que usted dijo que pusieran la mano donde quisiera que nos sanaran, el Señor me la sanó. ¿Qué tenía la pierna? ¿Tenías varices? ¿Varices? Ajá. ¿No las encuentras ahora? No. Así que... Qué lindo, damos gracias a Dios. ¿Quién fue? Cristo. Hasta las manos, dale gracias. Hasta la sanita. Sea la paz. Libre por tu palabra. Así, Espíritu Santo, fuego. La gloria es tuya, Señor. Glorifica.